Ya, ¿qué procedimiento estamos? Procedimiento ejecutivo. El procedimiento ejecutivo, vámonos haciendo la idea, por favor. Gráfico. Comienza con una demanda ejecutiva. Aquí le voy a hacer un agregado que después voy a explicar. Dos resoluciones, ¿estamos de acuerdo, no? Dos notificaciones. Por lo menos dos cuadernos. Cuaderno ejecutivo, cuaderno de apremio. Finalidades distintas cada cuaderno. Cuaderno principal o ejecutivo, aquí está la discusión jurídica. Este es el procedimiento, más bien dicho, lo que nosotros entendemos como un procedimiento. Y este es otro cuaderno de apremio, que si bien son actos jurisdiccionales, tiene un carácter un poco más administrativo. Aquí, por favor, está el escrito donde se interponen las excepciones. Aquí hay un traslado. Aquí está el término probatorio, aquí están las observaciones a la prueba, aquí está la citación para oír sentencia y aquí está la sentencia definitiva. Ya vamos armando la estructura, ¿estamos de acuerdo? Ah, tiene cosas similares con los procedimientos anteriores. Tiene el término probatorio, sí o no. Tiene observaciones a la prueba, salvo el sumario. Tiene citación a oír sentencia y es aquí donde está la sentencia definitiva. Mientras, me lo voy a poner plazo todavía, tranquilo. Y este otro, acuérdense, son actos de un procedimiento, sin duda, son actos procesales, sí, pero su finalidad no es tan contravencional, o más bien dicho, contradictoria como este cuaderno, son trámites más administrativos. Aquí está el embargo, aquí está el eventual retiro, y aquí está la realización de los bienes. La forma más común de esa realización de los bienes es que no es la única. Hay otra forma de realización, no necesariamente remate, remate es una forma de realización dentro del procedimiento ejecutivo. Sí, pero dentro de la realización la más común, la más conocida es el remate de los bienes. ¿Se acuerdan del procedimiento especial? No solo por estar regulado en el libro tercero, sino que porque su estructura es especial. Porque tiene por lo menos dos cuadernos, tiene dos resoluciones, tiene dos notificaciones. Es ejecutante y ejecutado, no demandante y demandado. No hay contestación, hay escrito de excepciones. Y hay instituciones que son propias de este procedimiento, porque el que se basa es en una obligación que es indubitada. Entonces tiene instituciones que desde el comienzo manifiestan esa idea, el embargo y la realización de los bienes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí vamos viendo ciertas características. Eso ya lo habíamos visto la hora anterior, pero para seguir avanzando, ojo aquí con un tema. Ojo con un tema, porque tiene que ver con la ley mencionada ahí, la 20.720, sobre insolvencia y reemprendimiento. ¿Se acuerdan que antes existía la ley de quiebra? ¿Se han escuchado? Entonces esa se modifica ya hace un tiempo y la entra a reemplazar eso. Piensen lo siguiente. Piensen de que un deudor tiene varios acreedores. ¿Estamos de acuerdo con esa forma? Que es lo más común, ¿eh? Entonces un deudor, una constructora. Voy a dar un ejemplo de una constructora ahí. Entonces la constructora lo van a demandar ejecutivamente. ¿Quién es? Un trabajador, podría ser, ¿no? Un proveedor, un banco y el fisco por impuestos. ¿Me explico, no? Entonces tiene tres acreedores. Esos tres acreedores, en principio, podrían demandar ejecutivamente para el pago de su crédito, en la medida que tengan las condiciones que vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Pero, ojo con eso, porque cuando, respecto de un deudor que empieza a caer en la insolvencia, se le decreta la liquidación, ¿estamos de acuerdo? Es decir, entra el procedimiento, ¿no es cierto?, de lo que antiguamente era la quiebra. En este caso ya no se le puede demandar ejecutiva. Artículo 125, perdón, la ley 20.720 estableció el retroactivo régimen concursal que limita la posibilidad de ejecuciones singulares. ¿Y qué es lo que dice el 135? La dictación de la resolución de liquidación, es decir, cuando se determina o se comienza el proceso de liquidación, esta persona suspende el derecho de los acreedores para ejercer o perseguir individualmente al deudor. Es decir, cuando ya se le dicta la liquidación, nosotros no lo podemos demandar ejecutivamente. Tenemos que hacer valer nuestros créditos ante el liquidador dentro del procedimiento de liquidación. ¿Se entiende como litigio? A, las reglas excepcionales, por ejemplo, si hay litigios que están pendientes antes o después de la excepción, están justo en el inciso segundo del 135. No vamos a entrar en los detalles porque ahí distingue la ley si se interpusieron excepciones, si no se interpusieron, si las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. ¿Pero qué quiero decir con esto? De que cuando una persona empieza a caer en la insolvencia, va a tener varios acreedores, ¿sí o no? Que por separado cada uno podría demandar ejecutivamente. Pero si él entra a proceso de liquidación, usted ya no lo puede demandar ejecutivamente. Y tenemos que hacer valer nuestros créditos ante el liquidador dentro del procedimiento de liquidación. No sé si se está entendiendo la figura. Inmobiliaria La Magdalena, ¿la conocen? La Magdalena de Concepción. Y en este momento entró en un proceso de liquidación. Le diría a todo esto, Waldo las ubica, porque cerca del campo ellos tenían un loteo, no sé, donde vendían sitios. Tienen edificios aquí en el Valle de Paicaví, tienen edificios en varias partes, ¿no es cierto? En una constructora, no sé si inmobiliaria, pero me han dicho que es constructora y inmobiliaria, y resulta de que empezaron a caer en insolvencia, entonces tenían proveedores, por ejemplo, los que le vendían el acero, ¿no es cierto? Los que le vendían, no sé, los ladrillos, ¿no es cierto? Y así varios, y todos esos tenían créditos ejecutivos para demandar ejecutivamente, pero entraron a un procedimiento de liquidación. ¿Quién le pidió la liquidación? A los que más le debían, los bancos. El Banco Itaú, el Banco de Chile, creo que el Santander, no, el BBVA, creo que fue el BBVA, ¿no? Bueno, tres bancos grandes le dijeron, no señor, usted no tiene capacidad de pagar, se liquida. Entonces todas esas personas, por ejemplo, usted es un pequeño contratista que le hacía las colecciones eléctricas y tenía un crédito ejecutivo, y dice, pero yo voy a demandar ejecutivamente. Ahora no, ahora tiene que ir al liquidador. Y el liquidador en definitiva, ¿no es cierto?, va a ser. El problema práctico que pasa, en ese caso, es un tema no menor. ¿Y quiénes tienen los créditos privilegiados ahí? Los bancos. Porque los bancos tienen constituida hipoteca y la hipoteca tiene un privilegio, ¿no es cierto?, para pagar sobre el resto. Entonces, todos esos otros acreedores, hay muchos, salvo que tienen créditos preferentes y quedan a la cola. Se quedan atrás en la medida de que hayan bienes. Y si no hay bienes suficientes, se quedan sin. ¿Sí? Sí, porque hay una norma. Yo no soy experto en esta ley, ¿eh? Pero escuchando unos seminarios que tuvimos hace un tiempo atrás, cuando se decreta la liquidación y se termina el proceso de liquidación, produce de alguna manera la extinción de todos los demás créditos. No sé si me explico. Entonces, si termina el procedimiento, se pagaron los acreedores, pero ya no hay más bienes, todo eso que quedó es como si no pueden perseguirlo sobre nada. El problema que está pasando es que había mucha gente que había comprado propiedades. Entonces, ¿cómo se defiende esa gente, no es cierto, que había comprado, por ejemplo, propiedades con promesa? Porque en promesa uno paga un pie, ¿no es cierto? Una parte contra la promesa y el resto contra la. Entonces, ¿cómo recupera la promesa? Bueno, ahí está un tema inmobiliario y otra forma de sacárselo, pero quiero graficar el punto, ¿estamos? Entonces, ojo con esto, porque si hay liquidación, no podemos hacer varias demandas ejecutivas, tenemos que entrar al procedimiento de liquidación, ¿estamos? Profesor, ¿y en este caso el liquidador es el que ya pasa a administrar todos los bienes que...? El liquidador es como actúa exactamente, el liquidador, ¿no es cierto?, es el que administra todos los bienes, los va liquidando y va pagando. Y lo último, concursal, ¿eso es lo que ahora reemplaza lo que antes era la quiebra? Sí, se llama la ley de insolvencia y reemprendimiento. Es un tema, ¿eh? Es un tema que tener harto ojo con este tema. Así las cosas, se suspenden las ejecuciones ya iniciadas, salvo excepciones del inciso segundo, y por otro impide el inicio de nuevas ejecuciones, es decir, de nuevos juicios ejecutivos separados, ¿no es cierto?, del procedimiento de liquidación. Ojo con eso, ¿eh? Tengan que tener cuidado. Y por último, la acumulación de juicios ejecutivos, también es una situación muy particular. A ver, yo comencé trabajando en juicios ejecutivos, me dedicaba a los juicios ejecutivos. Se le cobraba a varias entidades, entre ellos el IPS, no sé si conocen el IPS, el Instituto de Previsión Social, ¿no es cierto? Ahí manejábamos carteras de 5.000 demandas ejecutivas, ¿no? Manejábamos volúmenes grandes. Y después empecé a cobrar a otra empresa. Entonces pasaba lo siguiente, era una empresa distribuidora. Entonces esta empresa distribuidora le entregaba mercadería, entonces estas personas, nosotros celebraban un pagaré para pagar la mercadería, pero lo daban diferido, entonces con eso hacían caja y se movían. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, nos llegaba un pagaré y demandábamos un ejecutado. Estábamos por ese pagaré de manera ejecutiva. Y a los dos meses nos llegaba otro pagaré de ese mismo ejecutado. Y después nos llegaba otro pagaré de ese mismo ejecutado. O sea, lo que se puede hacer en ese caso es lo que se llama la acumulación de autos. Es decir, podemos pedir que varios juicios ejecutivos, si el mismo ejecutante y el mismo ejecutado, se acumulen a uno solo. Cosa que podamos nosotros el mismo procedimiento tramitarlos todos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces también procede la circunstancia que está sancionada ahí, que es la acumulación de juicio ejecutivo, la acumulación de autos. Una figura particular, pero ahí está señalada. Ojo con eso porque es una situación que hay que tener presente. Ahora, uy, hemos visto buenas cuestiones generales, ¿eh? Pero ahora viene la pregunta del millón. Para que podamos entrar a un juicio ejecutivo, ¿qué tenemos que tener? Porque si yo les pregunto ahora, ¿cuáles son los casos en los cuales se aplica el procedimiento sumario? ¿Ustedes qué artículo me dicen? De memoria. El 680, procedimiento ejecutivo. Uno sabe que si es un acto civil contencioso que no tiene un procedimiento especial y que además 500 UTM, ¿cuál es el procedimiento? ¿Ordinario de mayor? Estamos de acuerdo, es una pregunta que cae mejor es, bueno, ¿y cuándo el procedimiento ejecutivo? Que todo lo que estamos hablando es cuándo, ¿cierto? Aquí están los presupuestos, es lo que se debe cumplir para que entremos a un procedimiento ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Que entremos a la ejecución. En primer lugar, la obligación debe constar en un título ejecutivo. Así que lo primero que tenemos que analizar es si tenemos un título ejecutivo. Les voy a explicar cómo se hace, ¿no es cierto?, y cuáles son los títulos ejecutivos. Porque cada vez que tengamos un título ejecutivo, entramos a la ejecución. Voy a llevarlo a otro, a hacer un ejemplo. Queremos ir al cine y queremos ver una película sangrienta que se llama La Ejecución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para entrar al cine, tenemos que tener una entrada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa entrada para nosotros se llama título ejecutivo. Cuando tengamos título ejecutivo, entramos a la ejecución. Eso nos autoriza, ¿no es cierto?, entrar a la ejecución. Lo primero, tenemos que tener, que todo esto es un documento que se llama título ejecutivo, que autoriza la ejecución. Pero además de tener el título ejecutivo, que es este documento que yo le estoy diciendo, debemos cumplir esto, que la obligación que está en el título ejecutivo debe ser líquida. ¿Quién está hablando con nosotros? Que lo voy a explicar, ¿no es cierto? Una obligación líquida. A todo esto, esto tiene que ver harto con actos jurídicos. Con obligaciones también, ¿no? Tiene que ver con la determinación del objeto, por decirlo de alguna manera. Entonces, la obligación debe ser líquida, la obligación debe ser actualmente exigible y, ojo, la acción ejecutiva no debe estar prescrita. ¿Cómo lo digo de una manera más práctica? Si el día de mañana ustedes están sentados en su casa o en su oficina y llega una persona al cual le deben una cantidad de dinero, es decir, es acreedor, ¿no es cierto? Y hay un deudor que le ha dejado de pagar, uno lo primero que tiene que analizar es si tiene un documento y ese documento es un título ejecutivo. ¿Me explico? Entonces lo primero es saber, ¿es o no es título ejecutivo? Si es título ejecutivo, uno dice, ya, esto huele a juicio ejecutivo. Pero después de eso nos tenemos que poner a leer el documento. Y adentro, ¿qué es lo que tiene que constar? Una obligación. ¿Y cómo puede ser esa obligación? De dar, de hacer, no hacer. Pero en el título tiene que haber una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Y después tenemos que seguir leyendo y ver si es actualmente exigible y si la acción no está. ¿Me explico, no? Entonces, ese es como el ejercicio lógico que hay que hacer. Esos son los presupuestos. Vamos a ir analizando cada uno de estos elementos, pero siempre hay que comenzar por el más obvio, el más básico: el soporte material. Tiene que haber un título ejecutivo. Esto es lo primero. Tiene que haber un título ejecutivo. Tenemos que tener un título ejecutivo. De una manera rápida, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? Una sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Ya estoy anticipando más o menos cuáles son los títulos ejecutivos. ¿Cuáles son? El artículo 434 del Código de Procedimiento Civil nos empieza a hablar de los títulos ejecutivos. ¿Ah? Y el 434 tiene una mezcla de títulos que se llaman títulos ejecutivos perfectos e imperfectos. Les voy a explicar en qué consiste esta. Pero antes de entrar a eso, por favor, ahí esto es lo importante. Los títulos ejecutivos son documentos. Son documentos. Ojo, documentos old school, papel, o documentos electrónicos, pero son documentos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Son documentos. son documentos que dan cuenta de un derecho que es indubitable. Se supone que ahí consta un derecho que no se debería poder poner en duda, a pesar de que se puede, pero no se pone en duda, a la cual la ley le atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de la obligación que está ahí contenida. Esta es la definición más clásica del título ejecutivo de Darío Benavente, un profesor antiguo del derecho procesal. ¿Ah? ¿Qué habla el título ejecutivo? Entonces, por favor, el título ejecutivo siempre es un documento. Y supone que ese documento dentro de él tiene una obligación, que es una obligación indubitable, y que con este documento podemos, si se cumplen los presupuestos, entrar al procedimiento ejecutivo. Varias cosas de los títulos ejecutivos. Primero, los títulos ejecutivos los establece de manera taxativa la ley. Ahí, ¿no es cierto?, podríamos mezclar estos dos. Ojo, yo no puedo ponerme con usted de acuerdo y decir, ¿le parece que en el boleto del biotren lo transformemos en un título ejecutivo? ¿Le parece o no? Entonces celebramos en virtud de la autonomía de la voluntad y elevamos ese boleto a categoría de título ejecutivo. No. Los títulos ejecutivos, la ley dice cuáles son. ¿Estamos? Es el primer alcance. La ley dice cuáles son. Ahora, ojo, los títulos ejecutivos, los primeros que están mencionados están en el 434, es decir, están en el CPC. Estamos enumerando los títulos ejecutivos. Pero hay leyes especiales que tienen otros títulos ejecutivos. Es decir, uno dice, ay, no, son todos los del 434. Cuidado. El 434 tiene algunos, pero hay mucho más leyes especiales. ¿Alguien vive en un condominio aquí? Usted sabe que en las actas que toma la asamblea o el comité de administración debidamente autorizadas, por ejemplo, para el cobro de los gastos comunes, ¿son títulos ejecutivos? Eso no está en el Código de Procedimiento Civil, está en una ley especial, que es la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Propiedad horizontal, que también se le llama. La ley específicamente autoriza, ¿no es cierto?, de que esos cobros. Entonces, si usted no cobra, no paga los gastos comunes, ¿es título ejecutivo? ¿Está establecido la ley? Sí, pero no en el CPC. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pueden ser leyes especiales o pueden ser también en el Código de Procedimiento Civil. Entonces, son taxativos, son los que la ley dice y están establecidos en la ley. Otro elemento, por favor, que tiene que ver con lo que dije antes. Tiene también que ver, todos estos elementos es más o menos parecido. En principio, el título ejecutivo debería contener dentro de sí todos los presupuestos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, uno leyendo el título ejecutivo, él debería estar todo requisito. Ser título ejecutivo, contener una obligación de dar, hacer o no hacer, ser líquida, ser actualmente exigible y la acción que no esté prescrita. ¿Me explico, no? Es decir, debería solo el título ejecutivo reunir todos los requisitos para poder despachar el mandamiento de ejecución y embargo. Y es por eso que se dice que es autónomo, es decir, no debería depender de otro, de otra cosa. Debería ser autónomo, autosoportante, debe tener todos los requisitos dentro del mismo. Dicho de otra manera, ustedes leyendo el título ejecutivo podrían hacer el checklist con el solo título ejecutivo, si se cumplen los presupuestos, ¿no es cierto?, que la ley establece. Otra cosa, contiene una presunción de verdad, o dicho de otra manera, es una prueba perfecta de la obligación. Porque ¿cómo tiene que ser la obligación? Indubitada. Es decir, el título ejecutivo da cuenta de una obligación y esa prueba debería ser perfecta. Por eso es que ¿quién tiene que probar en el juicio ejecutivo? El ejecutado, porque el ejecutante, el título ejecutivo se soporta solo, no sé si me explico, ¿sí? Es una prueba. Y por eso es que también, ¿no es cierto?, altera el unus probandi, porque miren esto, el ejecutante acompañando al título ejecutivo no tiene que probar nada más, porque la obligación que está en el título ejecutivo es indubitada. Es el ejecutado que opone excepciones el que tiene que probar. Si yo le estoy demandando 100 millones y usted me interpone la excepción de pago, se supone que me debe los 100 millones, ¿sí o no? ¿Y quién debe aprobar la excepción de pago? Usted, el ejecutado. Si usted le da prescripción, usted tiene que probarlo. Si usted le da aprobación, usted tiene que probarlo. Si me estoy explicando. Entonces, el peso probatorio de un juicio ejecutivo siempre es del ejecutado. Porque el ejecutante le basta el título ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo, no? Tiene una presunción de veracidad, es una prueba perfecta de la obligación. Altera el onus probandi, ya les dije, ¿no es cierto?, porque el ejecutado es el que le corresponde. Garantiza el cumplimiento con el embargo. Acuérdense que tiene esta figura del embargo, ¿no es cierto? Oiga, ¿qué logramos con el embargo? ¿Qué es lo que produce un embargo? Cuando se embarga un bien. El procedimiento de ese bien. Es decir, ¿qué es lo que evitamos respecto de ese bien? Es decir, podemos limitar el uso, el goce y la disposición del bien. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces podemos asegurar el cumplimiento de la obligación con el embargo de esos bienes. Y ojo, aunque sea ñoño, los títulos ejecutivos siempre son documentos. ¿Cuáles creen ustedes ahora, dicho estos antecedentes, que el ejecutivo siempre es un documento? me acordé de esto. Hay un profesor en esta universidad que no es profesor de procesal civil, profesor de otra rama del derecho, pero hizo un tiempo procesal civil. Entonces, a él siempre le molestó de que se hablara de títulos perfectos o imperfectos, porque el código nunca habla de títulos perfectos o imperfectos. Sí, en esa terminología. ¿Por qué doy esta explicación? Porque yo les acabo de decir algo antes. ¿Se acuerdan que los títulos ejecutivos dije que tenían que ser autónomos? Es decir, que debían reunir todos los requisitos ellos mismos para ser perfectos. Les digo que sí, hay muchos que son perfectos, en el sentido que cumplen todos los requisitos solos. Pero hay gente que está sola en el mundo. Le falta la media naranja. Cuando hablemos de títulos imperfectos, son títulos que requieren otra gestión para perfeccionarse. Es decir, le falta algún elemento para transformarse en títulos ejecutivos. Y tenemos que hacer una gestión para transformarlo en título ejecutivo. ¿Se entiende el ejercicio, no? Eso, por favor, se llama gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Ese es el nombre técnico. Las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva son gestiones cuando tenemos títulos que no son títulos ejecutivos. Pero si la gestión la hacemos y sale perfecta, se va a transformar en título ejecutivo. ¿Se entiende el ejercicio? Entonces aquí esto de la autonomía y de que debe reunir todos los requisitos, ya está bien, pero necesitamos hacer estas dos gestiones para que, ¿no es cierto?, se junten las dos mitades y sean perfectas. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama la gestión? Se llama gestión preparatoria o gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. Son varias, ¿sabes? Gestiones preparatorias y ejecutivas, no las vamos a ver todas. Pero tengamos presente, ¿no es cierto?, que esta es la idea, la gestión preparatoria. Entonces, miren, cuando no tengamos un título ejecutivo perfecto, en algunos casos podemos transformarlo en título ejecutivo igual, aun cuando no lo sean desde un inicio, haciendo esta gestión. ¿Se entiende la operación? Ya, vamos al 434. ¡Waldo! Vamos con el 434 número 1. ¿Qué es lo que está en el 434? Vamos a hacer que está en el 434. Ahí está, ¿cierto? Ya, vamos viendo. El número 1, ¿cuál es el primer título ejecutivo? Lea, comienza el encabezado del artículo y lea el número 1. Lo está buscando. El juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de edad cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes tipos: 1. Sentencia firme, evidencia definitiva o interlocutoria. Entonces, el primer título ejecutivo es la sentencia firme, definitiva o interlocutoria. Aquí hay varias cosas que decir. ¿Por qué la sentencia firme o definitiva o interlocutoria es el primer título ejecutivo? En primer lugar, aquí hay varias preguntas que son relevantes. ¿Por qué son las definitivas o interlocutorias? ¿Y por qué no los autos de derecho? Porque no fijan derechos permanentes. No. Cerca, pero no. ¿Qué genera las sentencias definitivas e interlocutorias que no generan los autos de derecho? Cosa jugada, pero aquí no estamos hablando de excepción. Acuérdense una cosa: la cosa jugada o res judicata tiene dos aspectos, ¿sí? uno negativo y uno positivo. Son las dos caras de una moneda. El negativo es la excepción de cosa jugada, y usted lo dijo muy bien. Con la excepción de cosa jugada, ¿qué perseguimos? Cuando interponemos la excepción de cosa jugada, ¿qué estamos diciendo? Que no se puede volver a repetir, porque está repitiendo el juicio, ¿sí o no? Cumpliendo los requisitos legales, la no repetición de juicio. Pero así como existe un aspecto negativo, existe un aspecto positivo. ¿Cuál es el aspecto positivo de la cosa jugada? ¡Ah! La acción. ¿Y la acción de cosa jugada qué es lo que persigue? El cumplimiento, el hacer ejecutar. ¿Sabe por qué le hago toda esta pregunta? Porque la acción de cosa juzgada se concretiza en el procedimiento ejecutivo y en el procedimiento de cumplimiento incidental. En la práctica, el juicio ejecutivo y el cumplimiento incidental son la manifestación concreta de la acción de cosa juzgada cuando la parte vencida no cumple voluntariamente. Y la acción y excepción de cosa juzgada solo producen las sentencias definitivas e interlocutorias. Por eso solo habla de las definitivas o interlocutorias. ¿Se entiende, no? Entonces lo digo de otra manera, cuando una persona en un juicio ordinario de mayor cuantía, después de los 9 pasos, en la sentencia definitiva, no está pagando voluntariamente los 100 millones, puedo demandarlo ejecutivamente, porque esta sentencia definitiva produjo acción de cosa jugada. ¿Se entiende, no? Ahí está la idea. ¿Y saben qué? Esto es más obvio todavía. El juicio ordinario mayor cuantía y el procedimiento sumario, ¿qué tipo de procedimientos son? Declarativos. ¿Y el procedimiento ejecutivo o el cumplimiento incidental que viene después, el procedimiento declarativo? No, es un cumplimiento de ejecu. ¿Les parece razonable que yo pueda ejecutar a alguien primero despejando la duda si el derecho lo tengo o no? ¿Cómo hacer que lo ejecute antes de saber si mi derecho me corresponde o no? Este era el diseño lógico, este era el diseño tradicional. El diseño tradicional partía de este supuesto: vamos a tener primero un procedimiento de declarativo para sacarnos la duda. Después de que me digan que tengo el derecho, si la parte no cumple voluntariamente, se lo puedo demandar ejecutivamente, porque ya me saqué la duda. ¿Sí o no? No sé, entonces ya hay certeza. Y produce la acción de cosa jugada. El problema práctico de esto es que es súper largo, porque salimos de un procedimiento ordinario para caer en un procedimiento ejecutivo. Y aquí tenemos años. Y aquí también pueden ser los suyos. Entonces usted le va a explicar a su cliente: hoy ganamos los 100 millones, la sentencia definitiva está firme. ¿Qué le va a decir el mandante? ¿Y cuándo pagan? ¿Sí o no? ¿Y cuándo pagan? Usted le va a decir: tranquilo, no está cumpliendo voluntariamente, no se preocupe, en 2 años más con un procedimiento ejecutivo que tendremos a continuación, lo obligaremos a hacerlo. Lo va a tirar por la altar. ¿Sí o no? Aquí ya lleva 5 y aquí lleva 2. ¿Me explico, no? Pero este era el diseño original. Por eso tienen que aprender ahora, y por eso es tan importante este procedimiento. La idea es conseguir título ejecutivo, evitando el procedimiento declarativo. Porque si tenemos título ejecutivo, la obligación es indubitada y no tenemos que pasar por un procedimiento declarado. No sé si se está entendiendo el ejercicio. Pero en principio, como es el número 1 del 434, lo que está diciendo es que, oiga, primero nos sacamos la duda, ¿sí o no? Donde con una sentencia definitiva de un procedimiento interlocutorio, de un procedimiento declarativo, nos sacamos la duda para entrar a un procedimiento ejecutivo si la parte no cumple voluntariamente. Igual es lógico, ¿sí? Pero es largo, ¿no es cierto? Es largo. Ahora, nos dice sentencia definitiva o interlocutoria porque producen esta, ¿no es cierto?, la cosa jugada, específicamente la acción de cosa jugada. Pero además, ¿cómo debe estar la sentencia? Esta es una pregunta que a mí me gusta. Tiene que ver todo con la ejecución. ¿Dónde se pide la ejecución? Miren esto. ¿Dónde se pide la ejecución? ¿Cuándo se pide la ejecución? ¿Y cómo se pide la ejecución? La pregunta de cuándo se puede pedir la ejecución tiene que ver cuando la sentencia está firme, ¿sí o no? Y esta es la regla del 174 del CPC. ¿Se acuerdan que hay que distinguir si se puede interponer recursos? Si no se puede interponer recursos, si se interpusieron. ¿Se acuerdan de esa regla, no? Entonces la primera respuesta se refiere al ¿cuándo? ¿Sí o no? ¿Cuándo? Y la segunda pregunta era ¿dónde? ¿Y dónde pide el cumplimiento? Reglas generales de competencia, artículo 113 y 114 del CONT. Y ahora la respuesta a la tercera pregunta es ¿cuándo, dónde y cómo? Y cuando me pregunto por el cómo, me pregunto los procedí. ¿Y cuáles pueden ser los procedimientos? El procedimiento ejecutivo o el cumplimiento incidental u otros, dependiendo del caso. Esta pregunta grave. Esta pregunta grave. ¿Y saben qué? Ustedes ya deberían poder responder estas dos primero. Y después del final de este semestre, deberíamos poder responder esta, ¿no? Entonces, para no honrarle mal, porque miren, no se asusten, ¿eh? Si, ¿se acuerdan del 174? ¿Cuándo puedo pedir cumplimiento? ¿Se acuerdan cuando está firme o ejecutoriado, causa ejecutoria, no sé, las distintas hipótesis? Ojo, este artículo es clave. El artículo es clave. Porque su cliente, cuando usted gane, después de tal vez años, le pregunta: ¿cuándo? Entonces, si no sabemos cuándo puedo pedir el cumplimiento, ¿no es cierto? Estamos con problemas, y ese es el 174. Y después te me va a decir, ¿dónde? Y este me va a decir, ¿en qué procedimiento se me cumple? No sé si me estoy explicando, haciendo el link. Y todo esto para graficar que el primer título ejecutivo, perfecto, ¿cuál es? La sentencia firme, sea definitiva y conclusoria. Es decir, tiene que cumplir el requisito del 174. ¿Estamos de acuerdo nosotros? Para que se entienda que está firme. Ahora, definitivamente locutoria, ojo con la sentencia. La sentencia puede ser la sentencia original o puede ser una copia de la sentencia. Acuérdense que la página del Poder Judicial, perjuicio.cl, todos los documentos que están ahí están con firma electrónica avanzada. Entonces uno puede imprimir perfectamente una sentencia definitiva que está desde la página y ese es título ejecutivo, porque va, es un instrumento que viene con firma electrónica avanzada. ¿Se entiende? Simplemente, está señalado ahí. Uy, ese es el primer título, sentencia firme, sea definitiva o interlocutoria, por todo lo que yo le señalé aquí. ¿Cuál es el segundo? Copia autorizada de escritura pública. Escritura pública. Escritura pública. ¿Qué es la escritura pública? ¿Qué es una escritura pública? Ya fue, vamos. Yo sé que me perdí, pero un café, un sábado. ¿Un título? ¿Es un título? Sí. Dime, dime, dime, sí. ¿Cómo? Título. ¿Te lo dice mío? No, no necesariamente. Eso depende de la obligación, que te contenía del título ejecutivo. Estamos, ojo, cuando hablo de la escritura pública estoy hablando de un soporte que puede contener obligaciones de distinto tipo. ¿Me explico? No, no sé todo. Pero, ¿qué es la escritura pública? El documento que se cumple con la solemnidad en que prestar la ley. ¿El mandato? ¿Un mandato civil puede ser verbal? El mandato, no siempre, es que no, pero el mandato es uno de los contratos más consensuales que existen. Salvo contra el matrimonio y otras cosas. ¿Tú sabes que uno se puede casar por mandato? Claro, tiene que ser especial y no incluye luna de miel, pero es otra cosa. Ya, porque es una escritura pública, ¿no? En Chile la cosa es fácil. Miren, nosotros tenemos un sistema en Chile, a todo esto existen las cosas y las personas, ¿sí o no? El mundo en el sentido también el título modo, así como que somos como bipolares, ¿eh? Por decirlo de alguna manera. Porque en Chile hay instrumentos públicos y instrumentos privados. Aleluya. ¿Cuál es la diferencia? Instrumento público y instrumento privado. En cuanto a su materialidad, su formalidad, no me estoy refiriendo al valor probatorio y otras cosas. ¿Tiene formalidad? Ah, el instrumento público debe cumplir cierta formalidad. ¿Y más? ¿Quién otorga los instrumentos públicos? Un funcionario público. ¿Alguien llegó a la municipalidad a pedir un certificado de número? Un certificado de. ¿De qué más guardo te lo pasas y metido en la mano? ¿De una apropiación? ¿De qué más? De informaciones previas. ¿Podemos ir al servicio de impuestos internos y sacar un servicio de deudor, un listado de deudores morosos, si yo estoy deudor o no? Oye, hay un montón de instrumentos públicos. La MUNI entrega instrumentos públicos, Contraloría entrega instrumentos públicos, los tribunales de justicia, ¿me explico? ¿No es cierto? Entonces, en la medida que cumplen estos requisitos, formalidades legales, ¿no es cierto? Y que hayan sido otorgadas por un funcionario público. Pero, ¿y qué es un instrumento privado? Todo lo que no es. Lo definimos por negación, es decir, si no es con la formalidad legal ni el funcionario público, no es privado. Pero dentro de los instrumentos públicos están las escrituras públicas, es decir, entre ellas hay una relación de género. Es decir, todas las escrituras públicas son instrumentos públicos, pero todos los instrumentos públicos son escrituras públicas. Entonces, ¿cuáles son las escrituras públicas? ¿Quién otorga las escrituras públicas? ¿Cuándo? Si no lo sabe usted aquí le pongo un 1. ¿Quién otorga las escrituras públicas? Ya. antiguamente escribano. ¿Estamos de acuerdo? Pero es lo mismo. Hay como una orden de notario, puede hacerlo el oficial de registro civil. ¿Estamos de acuerdo? Pero un notario. Además de eso, de ser otorgado por un notario, debe ser cumpliendo las formalidades legales que están contenidas en el COT. Las escrituras públicas, no sé si lo saben, van en un formato especial, no llevan números, todo es en letras, ¿no es cierto? Y deben cumplir una serie de menciones que están en el Código Orgánico del Tribunal. Y además deben ser proto. ¿Qué significa protocolizadas? Bien. ¿Dónde queda la original? En la notaría. ¿Y siempre queda la notaría? ¿Es si la notaría está forever and ever? No, for all time. Ya después de un plazo se va al archivo de juicio. Sí o no, no sé, todo dependiendo del caso. Protocolización significa que se agrega a un registro público la original. Por eso es que el segundo título ejecutivo, ¿cuál es, Waldo? No es el original, es la copia autorizada. Porque si anda con el original, está cometiendo un delito, se robó el original. ¿Me explico? No, no sé todo lo que se debe estar protocolizado. Siempre las escrituras públicas son copias autorizadas. ¿Y quién entrega las copias autorizadas? El notario. ¿Y se pasó el plazo? ¿Y está el archivero que lo entrega? El archivero, pues, ¿se entiende, no? Estas son las escrituras públicas. Estos son los que constituyen los títulos ejecutivos. Entonces, pregunta del millón. ¿Qué es lo que es la transacción? ¿Qué es la transacción? Es un contrato y a la vez es un, nuevamente, bipolaridad. Nace y muere, mata y hace crecer. Por consiguiente, es un contrato y además es un modo de extinguir las obligaciones. Son dos cosas. No olviden, 2447 del Código Civil. La transacción es un contrato por el cual las partes ponen fin a un litigio pendiente o precaven, es decir, evitan un litigio eventual. Y después el artículo sigue desarrollando la idea. El Código Civil no dice que debe ser por escritura pública. Pero un ejemplo, alguien de ustedes choca, aquí, ¿no es cierto? Un choque X, se bajan los dos, ambos muy razonables, se ponen a conversar. Dicen, ¿sabes qué? Oh, policía local, empiezan a sacar las cuentas, tiempo, mandatario judicial, patrocinante, ¿no es cierto? Dolores de cabeza, pero tú fuiste responsable, sí, pero no vaya. Y llegan a un acuerdo. ¿Estamos? Y el acuerdo es que les va a pagar una parte, esa parte son 2 millones de pesos por los daños. ¿Estamos? La transacción puede ser por escritura privada. Sí, la ley no exige que lo sea. Pero ¿qué es lo conveniente? ¿Y por qué? ¿Por qué es conveniente que sea por escritura pública? Para que quiera cumplir. Ah, porque si no cumple esa escritura pública, esa copia autorizada, es un título. Porque si no, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer una gestión anterior, ¿me explico, no? Yo les dije, la idea es saber cómo conseguir títulos ejecutivos. Desde el comienzo, va a entrar al tiro el procedimiento ejecutivo. Por todo lo que les he dicho, tiene medidas de apremio, tiene alteración de los probandi, el tema de la prueba, ¿me explico? No, entonces tiene una serie de ventajas tener un título ejecutivo. Por eso, cuando uno asesora, por ejemplo, a ciertas personas, comerciantes o quien sea, uno lo que trata cuando están en sus operaciones mercantiles, es decir, traten de precaverse de título ejecutivo. Ay, que la gente es coñete. Ay, no, es que me haga una compra, que la escritura pública va a estar. ¿Cuánto está la escritura pública, mi amigo? ¿Usted sabe más que yo? Ahí el notario cobra de acuerdo al valor que quiere hacer el plazo. Ya, ¿y eso cuánto? Es una compra esta de la casa, el terruco, el terruco. Ya, ¿cuánto? Ahí hace un remate y cobra un... Entonces la gente dice, ya, no, 500 lucas. Claro, pero la venta son 100 millones. No sé si me explico. Entonces en el escritor ya es dinero, pero uno se asegura porque tiene un título ejecutivo si la otra parte no cumple. ¿Me explico, no? Entonces las cosas no tienen que hacerse la pena al cliente. ¿Estamos de acuerdo, no? Vamos con las escrituras públicas importantes. Son títulos ejecutivos perfectos, no las originales. Las copias autorizadas. Tres. Acta de vivimiento basada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de la expresión. Acta de avenimiento. ¿Qué es el avenimiento? ¿Un acuerdo? Es un acuerdo. ¿Es un acuerdo ante quién? ¿Entre quién? De las partes, ¿cómo se llaman las partes en un procedimiento? Demandante y demandado. Entonces, ¿sabes? El acta de avenimiento es un acuerdo entre el demandante y el demandado. Y lo voy a decir de la forma más pedestre posible. El demandante y el demandado se ponen de acuerdo de la manera que sea reuniéndose virtualmente, yendo uno a la oficina del otro, en un café, jugando a la pelota, en la pasar dinero, ¿cierto? Se ponen de acuerdo sobre las condiciones de cómo poner término a ese juicio, porque el avenimiento implica que hay un juicio en tramitación. ¿Estamos de acuerdo? Ese escrito, que a todo esto presentan ambas partes, si no es que hay que presentar todo escrito, sino que van, ¿no es cierto?, ambos son firmados por ambos, ¿no es cierto?, es presentado por ambas partes, vienen los puntos del arreglo, numerados puntos del arreglo, y ese escrito se presenta al tribunal que lleva el juicio. Y el tribunal de juicio, ¿qué es lo que debe hacer? Debe autorizarlo. Debe autorizarlo. Firma el juez, firma el secretario, me ha dicho de fe, ¿no es cierto? Y ese acuerdo autorizado por el juez es título ejecutivo. ¿Estamos? ¿O dos testigos? Dos testigos de actuación es cuando ante un juez árbitro invitado. Bueno, ante, perdón, ante un juez árbitro. Entonces, miren, muchas veces ustedes van a estar en un juicio, en un procedimiento ordinario, sumario, y en algún momento uno llega a acuerdo con la contraparte. A veces, no sé si lo saben, pero a veces uno usa los procedimientos para tener mayores posiciones de negociaciones, estar en posiciones más fuerza, por ejemplo, para tratar de forzar acuerdos, etc. No olviden, es decir, no piensen que por el hecho de que uno entra a un procedimiento voy a ir a la yugular. No sé si me explico, es decir, los procedimientos, dentro del procedimiento muchas veces se negocia. Entonces, si una parte está más fuerte, obviamente tiene posición más fuerte, si la otra no, ¿no es cierto?, no las tiene, y se negocia dentro del procedimiento. Entonces, si nosotros llegamos a un acuerdo en la etapa X del procedimiento, tenemos dos opciones. Una opción es presentar un acta de avenimiento al tribunal. Ese acta de avenimiento el tribunal, esto es como WhatsApp, no sé si me explico, así como unos deditos, ¿no es cierto? El tribunal lo autoriza, y con esa autorización tenemos título ejecutivo si no se cumplen, ojo, con este acta de avenimiento estamos de acuerdo que termina el procedimiento, ¿no es cierto? Pero si no se cumplen las condiciones que están aquí, podemos demandar ejecutiva, ¿se entiende el ejercicio? Y la otra opción es celebrar una escritura pública, por ejemplo, de transacción. Y la escritura pública de transacción la celebramos, la acompañamos al procedimiento y tiene efectos análogos. ¿Cuál es el tema? Aquí tengo que pagarle el notario. Acá, no. Pero tiene el mismo valor probatorio, ¿se entiende, no? Eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? Ahí la norma. ¡Guau! Wow. Sigamos, Juan. Instrumento privado, reconocido judicialmente o mandado a tener por reconocido. Ojo, los instrumentos privados no son títulos ejecutivos perfectos. ¿Estamos de acuerdo? Los que lo son las copias autorizadas de las escrituras públicas. No, por favor, los instrumentos privados. Ojo, Es decir, lo que estamos hablando aquí es un título ejecutivo que se denomina imperfecto. Es decir, aquí ya viene un título ejecutivo imperfecto. Pero este artículo es complejo. Este artículo es complejo porque es largo. Y primero habla de los instrumentos privados, ¿estamos de acuerdo? Pero después se mete, ojo con esto, con las letras de cambio, pagaré y los cheques. Las letras de cambio, pagaré y cheques, me imagino que lo habrán estudiado en derecho comercial, ¿no? Se denominan generalmente títulos de crédito, ¿ya? Que obviamente en el comercio, ¿no es cierto?, se trasladan rápidamente, ¿no es cierto?, de una mano a otra, y tienen una serie de características. Y las letras de cambio, pagaré y cheques tienen regla especial. Guárdalo, por favor. Sin embargo, no será necesario este reconocimiento al respecto del aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un pagaré que no haya puesto tacha de falsedad a su firma al tiempo de protestarse en documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal en respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio. El pagaré o cheque cuando esto el protesto su conocimiento con notificación judicial no ha leído tampoco en ese mismo acto o dentro del tercero día tacha de falsedad. ¿Tendrá mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento previo la letra de cambio, pagaré o cheque respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o un oficial de registro civil en las comunas donde tenga un asiento un notario? ¿Entendieron algo? tiene muchas hipótesis distintas, ¿sabes? Muchas hipótesis distintas, pero vamos a hacer así una cirugía. Primero, instrumento privado que no sea letra de cambio y pagaré no es título ejecutivo perfecto, ¿estamos? Entonces, es como la primera regla, eso está en el encabezado. Después nos metemos la letra de cambio y pagaré de cheque. Y hay varias hipótesis que están, pero vamos a resumirla con la parte del final. para que una letra de cambio, un pagaré y un cheque, ojo, constituyan un título ejecutivo perfecto, es importante que la firma del obligado a pagarlo, ¿estamos de acuerdo? Del obligado a pagarlo, esté autorizada por un notario. Yo asesoraba a unos comerciantes pequeños, que tienen como tres locales comerciales y un barrio norte. Entonces siempre daba fiado, ¿no es cierto? Típico que hacen. Entonces, yo le decía, oye, pero a ver, a esta persona tú le das cantidades grandes, ¿no es cierto?, de fiado. Y lo que hacía es que compraba, porque letras de cambio y los pagarían, no sé si saben, pero se venden en la librería. No las puede comprar, ¿no es cierto? Están ahí y uno las llena. Entonces se las hacía llenarla y todo, pero ahí encima de su local, ¿no? Decía, oye, pero a ver, haz una cuestión más simple, tú ponte de acuerdo un día y anda con él ante una notaría. Gástate 2.500 pesos para que autoricen la firma, porque autorizar la firma es título ejecutivo perfecto. ¿Se entiende, no? El obligado al pago, generalmente el girado que puede ser distinto, pero ojo con eso. Entonces, si la firma del obligado al pago de la letra de cambio, pagar el cheque, aparece autorizante notario, no hay que hacer nada, título ejecutivo perfecto. En todos los demás casos, hay que hacer una gestión distinta. Por ejemplo, el protesto, que puede tomar varias formas. No sé si se está entendiendo, ojo, el cambio para que el cheque en la medida que la firma la tiene autorizada. En el eventual caso me pasa de que, por ejemplo, yo, persona normal, natural, tengo un cheque protestado y mi firma estaba validada solamente ante el banco y no ante un notario. Ahí es donde viene el tema ese de que hay que hacer la ejecutiva. Eso se llama el protesto, en este caso, del cheque. Y el protesto judicial es una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Es decir, cuando un cheque, por ejemplo, lo tenemos sin la firma autorizada de un notario del obligado al pago, podemos recurrir a una gestión preparatoria. Si la gestión preparatoria resulta correcta, tenemos título ejecutivo. Después vamos a ver cómo son esas gestiones. Hay algunas que son más complicadas, otras que son menos. Pero ahí tenemos la gestión. Y se llama notificación judicial del protesto. Ahora, ojo, la gestión es notificación judicial de protesta, porque en estricto rigor, no sé si lo saben, pero por ejemplo, si uno va al banco y presenta un cheque por ventanilla para cobrarlo, conoce los cheques, no son tan comunes, pero es un cheque, y el cajero lo empieza a mirar y le dice, ah, no se lo puedo pagar, ¿por qué? Firma disconforme, cuenta cerrada, ¿no es cierto? O hay otro, firma disconforme, cuenta falta cerrada, falta de fondo, ¿no es cierto? Que son, porque incumplimiento comercial no es causal considerada en la ley, ¿no? Pero son las típicas, son todas tres causales. ¿Sabes lo que le va a decir el funcionario? ¿Lo protestamos? Porque el protesto se lo hace el banco, ¿sí me explico? Entonces le dice, ya, lo vamos a protestar, venga mañana o pasado mañana, y vamos a hacer la gestión de protesto y ir a protestarlo. En fin, yo siempre digo, me da risa, porque uno lo mira físicamente, es como medio picante la cuestión. Porque tiene el cheque ahí, ¿no es cierto? Y el banco lo que hace es que le agrega como papel a continuación. Entonces dice aquí, protesto, la razón, falta de fondo, monto, girador, cuenta, y aquí viene el timbre y la firma del banco. ¿Estamos de acuerdo en eso tú? Y le van a devolver el cheque con el protesto que generalmente están pegados, ¿no? A veces con scotch. Pero se lo pasan al tenedor, porque yo tengo una mala experiencia con eso. Bueno, es que por eso depende, porque en derecho comercial acuérdate que hay varias figuras que pueden estar interviniendo en estas operaciones, pero en principio pensemos que te lo entregan a ti, ¿no es cierto? Entonces, este protesto, lo que tiene que hacer uno con esto es iniciar la gestión preparatoria del protesto judicial. Entonces, se le protesta y el tribunal lo va a poner en conocimiento y la contraparte va a tener un plazo de 3 días en el cual puede no hacer nada, tachar de falsa su firma o pagar. Si paga, se extingue la obligación. Si tacha de falsa la firma, hay que entrar a peritaje para ver si la firma corresponde o no corresponde, ¿sí o no? Y si no hace nada, se certifica eso, resultó la gestión preparatoria y por consiguiente podemos demandar ejecutiva. No sé, ahí me anticipé con la medida. ¿Se entendió la ejercicio? Perfectamente. Entonces, ¿por qué uno piensa en el protesto? Si el protesto en este ejemplo lo hace el banco, hay otros protestos que no lo hace el banco, lo hace por ejemplo el notario, dependiendo de otro instrumento. Yo tengo la mala experiencia, a mí me protestaron un cheque porque el cajero dijo firma no coincide con la firma disconforme. ¿Y no llamaron para verificar? No me llamaron a mí, mi ejecutivo no me llamó y pasaron 2 años por un cheque de 15 mil pesos en el colegio de mi hija por el tema del centro de padres. Y el presidente del centro de padres dijo, antes es mi amigo porque éramos colegas. Es mi amigo, yo le voy a avisar para que fuera y pagara las 15 mil en la caja y se olvidara el problema. Resulta que pasaron 2 años por mi trabajo, a mí me hicieron una investigación de antecedentes y decía, DICOM, motivo, protesto de un cheque por 14.990 pesos por 15 años. Ya, pero nunca te lo notificaron. No. Claro, se quedaron con el solo protesto del banco y informaron el puro protesto del banco. Sí, y coloqué un reclamo que terminó con mi ejecutiva afuera de la sucursal, la cambiaron, porque no creo que la hayan echado por la sucursal de la base normal. Pero tuve que hacer un tremendo dolor de cabeza. Y anduve la silla del papel porque para poder aclarar el protesto, que eso lo tuve que ir a hacer en Concepción, la Cámara Chilena, no me acuerdo cuándo. De Comercio. Sí, la Cámara de Comercio. Me dijeron, para eso tiene que traer el cheque. Y hay un tema. Un cheque de 2 años perdido. Mira, ese es un tema bien clásico porque ocurre una cosa, es súper paradojal. ¿Ustedes saben que las letras de cambio y pagaré cheque tienen una acción de prescripción de 1 año? Por consiguiente, se pueden demandar solamente 1 año. Si transcurrió el año, después tú puedes interponer la excepción de prescripción de la acción ejecutiva. ¿Me explico? ¿No? Entonces, mira lo que pasa. Te mantienen en DICOM, pero si te demandan ejecutivamente, tú interpones la excepción de prescripción y los matas. Entonces, al tirarte a DICOM, lo que te están obligando es como oblicuamente a pagar. No sé si me explico, a pesar de que judicialmente no lo pueden hacer porque ya la acción está prescrita. No sé si me explico. Entonces, ahí, claro, por las cantidades de 15 lucas no vale la pena, pero pensemos un ejemplo, la cantidad es grande. 40 millones de pesos. La solución que se ideó muy inteligente es la jactancia. No sé si se recuerdan de la institución de la jactancia. Entonces, en la jactancia, tú obligas al tenedor del cheque a que te demande ejecutivamente. Porque si no demanda ejecutivamente cuando tú lo demandaste jactancia, no puede después. Se le extingue la acción, así me explico. Entonces, si te demanda ejecutivamente, le pone la excepción de pago y le gana. Así, con la jactancia le ganas por todos lados. Y esa es la única manera que se consiguió para poder sacar a gente que estaba en DICOM por esta misma cuestión. Y en el boletín comercial. Súper rebuscado. Yo tenía que salir rápido del boletín comercial. Por la pega tenía que salir rápido. Entonces me dijeron. ¿Sabes lo que pasaba esta situación con la gente? Esto ya cambió, ¿eh? Porque la ley cambió específicamente. Pero antes, ni siquiera yo lo vi. Mucho antes existía lo que se llamaba el crédito carnaval del Estado para estudiar en la educación superior. Entonces la gente estudiaba en la educación superior con estos créditos del Estado y el Estado nunca los cobraba. Bueno, la gente nunca los pagaba también, digamos la firma, pero el Estado nunca los cobraba, pero los tenían DICOM. Entonces pasaban décadas, de repente 8, 5 años, ¿no es cierto? Y la persona estaba en DICOM. Y eso le ponía problemas para conseguir crédito, para abrir cuentas corrientes, para echar a pega, ¿no es cierto? Un montón de cosas. Pero por un lado el Estado no los demandaba nunca. ¿Por qué? Porque si el Estado los demandaba, ¿qué es lo que iba a interponer inmediatamente la parte? La excepción de prescripción, y se la iba a ganar. Entonces lo tenían en el limbo, ¿sí me explico? Así, era como tener en la plaza pública, así con un cartel, pero tampoco lo demandaban nunca. Entonces, ¿cuál era la solución? La jactancia. Entonces la gente empezó a demandar la jactancia. Y al demandarlos de jactancia, muchos no ejercían la acción, y por consiguiente tenían que eliminar DICOM porque se les extinguía el derecho, y los que demandaban, y te ponían la situación de prescripción, también perdían. ¿Me explico, no? Entonces, esa fue la manera de una situación similar a la que tú estás planteando. Rebuscado, pero la solución está. La banda jactancia. Yo gané 2 juicios grandes con eso. No se me ocurrió a mí la solución, yo la copié, la vi y dije, aquí está. ¿Qué más? 5. Confesión judicial. Ujo. La confesión judicial no es título ejecutivo perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la confesión judicial es un título ejecutivo imperfecto. Es decir, hay que hacer una gestión preparatoria de la vía ejecutiva para transformarla en título ejecutivo perfecto, y hay que citarlo a la presencia judicial con ciertos plazos y formalidades que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Para que en definitiva reconozca la deuda o niegue, ¿no es cierto? La obligación, la deuda de la firma, dependiendo de los distintos supuestos que estaban señalados ahí. 6. Cualquier título al portador, obligativo, legítimamente emitido, y represente obligaciones vencidas y los cupones también vencidos de dichos títulos, siempre por su parte confronta con los títulos y estos con los libros talonarios. Con los libros talonarios. Con los libros talonarios. Es confrontación de títulos, también una gestión preparatoria de la vida judía. Pero cerremos. Resultando conforme a la confrontación. No, vámonos al final. Ah, sí. Cualquier otro título en que las leyes tengan fuerza ejecutiva. Ya, entonces partimos esta materia leyendo un artículo del 434 que nos habla de los títulos ejecutivos, de estos documentos a los cuales la ley le otorga la suficiencia necesaria, porque hay una obligación indubitada para exigir el cumplimiento forzado. Pero no nos engañemos, Aquí hay títulos que son perfectos, ojo, acuérdense que la ley no habla de perfecto o imperfecto, hay títulos ejecutivos que son autónomos, autosuficientes, que cumplen todos los requisitos, y otros que hay que hacer una gestión para transformarlos en títulos ejecutivos. Entonces, tranquilo, yo no me voy a enojar como ese profesor que les conté que se enojaba cuando hablaban títulos perfectos o imperfectos que no están en el código. Ya, ok, ¿no es cierto? Los títulos ejecutivos perfectos son aquellos que no necesitan su media naranja porque ya vienen completitos. ¿Se entiende la analogía más o menos, no? Wow, ¿qué les parece el procedimiento ejecutivo como para entrar así a salir por primera vez con él? ¿Fácil o complejo? Complejo. ¿Qué percibe el procedimiento ejecutivo? Vámonos a la finalidad. La finalidad determina la estructura, las cosas, el derecho procesal tienen una forma, unos pasos, unos plazos, porque tienen una finalidad. ¿Qué persigue el cumplimiento ejecutivo? Obtener el cumplimiento forzado. Por eso quizás hablan de ejecutar y ejecutado. Y esa obligación es sin duda. ¿Estamos de acuerdo con esto? Eso determina que esto no parte de una duda, parte de una certeza. El derecho existe. Y de ahí que eso determina su estructura. ¿Cuántos cuadernos a lo menos? Con la distinta finalidad o la misma finalidad. Uno es un procedimiento, pues lo principal, lo ejecutivo, el de arriba, que yo les mencioné, por favor, es donde está la discusión jurídica. El que nosotros entendemos, es el cuaderno que vemos en el procedimiento sumario, el procedimiento ordinario. Pero hay otro procedimiento, otro cuaderno que no habíamos visto nunca, ¿sí o no? Que es dentro de un procedimiento, pero tiene otra finalidad, ¿sí? Tiene que ver con los bienes: mandamiento, ejecución, embargo, retiro, la realización. La más fuerte, la más conocida, ¿no es cierto? El remate, que es una forma de realizar. Y es especial no solo porque está en el libro tercero, sino porque tiene estas instituciones propias: embargo, remate, por ejemplo. El tema de las tercerías, acuérdense que los terceros aquí tienen lo suyo. El 90% de los ingresos civiles, de los juzgados de letras en lo civil, de Talcahuano y Concepción, o de Coronel, por mencionar los que están aquí cerca, que se dedican a nosotros a este tema, el 90% son procedimientos ejecutivos. Y de ese 90%, parte importante, tiene tercerías. ¿Por qué? Porque le embargaron bienes a otro distinto del ejecutado, que es el ejemplo clásico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, tercería de dominio o posesión, por dar algunos ejemplos. Perfecto. Pero este procedimiento, para que nos encontremos con este procedimiento, ¿qué es lo primero que necesitamos? ¿Y qué es un título ejecutivo? ¿Es un documento? Bien, es un documento. Entonces, veámoslo en un sentido práctico, a pesar de que ahí está explicado de manera un poco más académica. Si nos llega un título ejecutivo, lo primero que tenemos que hacer, ¿cuál es el primer checklist? ¿Qué hay que hacer? No, antes. Que el documento sea un título ejecutivo. Y por eso hay que saber cuáles son los títulos ejecutivos. Si es una sentencia firme, definitiva, ¿es título ejecutivo? Si es una copia autorizada de escritura pública, si es un acta de avenimiento autorizado por el tribunal, por el MHP, ¿sabes? Si es un cheque, una letra de pagaré, un pagaré que es obligado, la firma está autorizada, estamos, ¿no? Nosotros son títulos ejecutivos. Y entonces lo primero que tenemos que checar es que tengamos un título ejecutivo. Después, ¿qué tenemos que analizar? Porque se supone que el título ejecutivo es autónomo. Entonces, leyéndolo, debería tener en sí todas las condiciones para poder despachar el mandamiento. ¿Me explico? Entonces, ¿qué deberíamos encontrar adentro? Una obligación. Tiene que haber una obligación. Esto es un ejercicio. ¿Qué hacen al revés? A los estudiantes de derecho que empiezan a trabajar en tribunales, lo primero que pueden hacer es esto. Ya. Usted es proveedor. Usted va a dictar resoluciones. Y en el procedimiento ejecutivo, ¡ay! No era bueno, eran dos, ¿sí o no? Ya me enredé la vida. Pero para saber si el procedimiento ejecutivo, lo primero que tengo que analizar es el título. Entonces, primero tengo que saber cuál es el título. Segundo, leyendo lo que tengo que encontrar, la obligación de dar, de hacer o de no hacer. Y después, ¿qué tengo que tener? ¿Cómo tiene que ser esta obligación? Líquida, actualmente exigible, y que la acción ejecutiva no esté. Si se cumplen todos esos cheques, son los presupuestos, entramos al procedimiento ejecutivo. Si falta cualquiera de ellos, es otro procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos desentrañando y vamos avanzando desentrañando estos elementos, ¿no? Ya analizamos o comenzamos a analizar los títulos ejecutivos, estos documentos creados por ley, no sé, todas las características que están. Yo les dije, el 434 van a tener que manejarlo. Los títulos ejecutivos los crea la ley, ¿sí o no? Pero el 434 tiene algunos títulos ejecutivos, hay más. Y la próxima clase les voy a ir contando cuáles otros más son esos títulos. ¿Alguna duda, consulta, alcance, observación, comentario? una que se pone entre las manos y las curvas. La liquidez, mira, si la obligación de dar, se habla de obligación líquida cuando la obligación es de dar. Cuando la obligación es de hacer, tiene que ser determinada. Y si es de no hacer, tiene que poder deshacerse lo hecho. Dicho de otra manera, tiene que ver que lo que yo tengo que dar o lo que tengo que entregar esté determinado. No sé si me estoy explicando, va dirigido a eso, la liquidez. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, voy a pensar en una obligación de dar. Pagar la cantidad de 40 millones de pesos más un interés máximo convencional. ¿Es líquida o no es líquida? ¿Qué tipo de obligación es? Es de dar, ¿no es cierto? Es lo que es de dar. ¿Y está determinada? Pero completamente hay una parte que hay que determinar con operaciones matemáticas. O pensemos, por favor, que es una cantidad de 40 millones de pesos más 2.UF mensual. Me estoy explicando, ¿no? Entonces la determinación de la obligación de dar es que aquello que yo tengo que sobre lo cual tengo que transferir el dominio, lo que tengo que entregar, sepamos lo que es. Si es un expreso 4%, es fácil, ¿no? Una vaca. Es una vaca, no, es un expreso 4%. Esa es una obligación de género. Una especie de cuerpo cierto es cuando es ese. La vaca Juana. La vaca Juana, negra. Rosada, y con diamante en la oreja. Esa es la vaca Juana, esa es la especie. ¿Pero cinco vacas? No. Ah, entonces la pregunta es: si me dicen cinco vacas, ¿es una obligación líquida en el sentido de determinada? Sí, porque está el género, está la cantidad. Pero ¿y la calidad? Calidad media. Si me dicen, se entiende que la calidad es media. Entonces, si me dicen 20 novillos, se entiende cuáles son. Si me dicen el caballo que gana en el hipódromo, ese es el peso cuerpo. Cierto. Es líquido, ¿no? Sí. Se entiende, no sé, a eso va dirigido. A determinar el objeto del cumplimiento de la obligación. ¿Sabemos lo que es o no? Hay que entregar avena. No le da que entregar avena. ¿Cuánto? El líquido, ¿no? ¿Cuánto? Para allá va. La idea. O en obligación de hacer. Construir. No, hay que construir un muro con tales características. Me refiero, ¿no? Como hay una obligación. Esto siempre nos remite al tema. Esto nos remite a obligaciones, ¿eh? Y acto jurídico. Esto nos lleva para allá. Y vuelvo a lo mismo. Tiene que ver con la determinación del objeto, porque toda declaración de voluntad debe contener una. Ayúdenme con esa norma del Código Civil. Ay, del objeto, si hay un artículo que habla del objeto. Que puede ser determinado, determinable. Ay, mi memoria, me voy a acordar del artículo del Código Civil. Ya, la próxima semana que voy a traérmelo para acordar lo que habla de cuando hay una obligación, ¿no es cierto? El contenido, cómo se tiene que determinar. No sé si te estoy explicando más o menos la situación. Esa es la idea de la liquidez. Oye, ¿y la idea de actualmente exigible? Que no tenga condición personal. Eso. Si tiene un plazo pendiente. Es decir, me pueden cobrar. ¿Cuándo me compran la renta de arrendamiento? ¿Cuánto me la cobran? Cada 3 meses a fin del tercer mes. ¿Estamos de acuerdo? Y me demandan ejecutivamente el primer mes. ¿Es actualmente exigible, no? No, porque hay un plazo pendiente. O pensemos que hay una condición fallida. ¿Se entiende el ejercicio? Y el caso más complicado es la. No lo más complicado, pero que da una vuelta, es la prescripción de la acción ejecutiva. Porque hay plazos para demandar ejecutivamente. Esto ya lo saben ustedes. Ustedes ya lo saben. Si antes ya lo hablamos, 2515 del Código Civil, y lo hablamos con ocasión del artículo 680 del procedimiento sumario. Porque se acuerda que las obligaciones por regla general prescriben en qué plazo? 3 años. No. Cinco. 5 años, ¿sí o no? Sí. Pero, dentro de esos 5 años, ¿cuánto tiempo es ejecutiva? 3. Perdón, me equivoqué, aquí el 3, ¿no es cierto? ¿Y estos 2 otros años eran? Ordinarios. 3 años es procedimiento ejecutivo. Y ordinaria, estos 2 años es procedimiento sumario. Las acciones ejecutivas que se hayan transformado en la ordinaria en virtud de lo establecido en el artículo 2515 del Código Civil, en los casos del 680. Sí. Por eso que la ley habla de la prescripción de la acción ejecutiva, no de la prescripción de la obligación, porque está hablando de la prescripción de 3 años, no de la prescripción de 5. No sé si me estoy explicando, no estoy dando a entender. vamos a desarrollar esta idea un poco más en la próxima clase, para que lo tengamos que analizar en el centro ejecutivo para ver cómo nos vamos encontrando en uno con eso. Los títulos imperfectos son los que necesitan las gestiones preparatorias, sí, para convertirlo en exacto. Para transformarlo y tener título ejecutivo. Que esté muy bien, un gusto. ¿Sí? La próxima semana tenemos solemne. Quería hacer una... ¿Para la próxima semana ya? Sí. Gracias, Raúl. Sí, gracias por acordarnos. Gracias por acordarnos. ¿Cómo estamos? Yo quería hacer una propuesta, si es posible, de que pudiera entrar en el juicio sumario y arbitrario. Sí, me parece que está bien. Sí, me parece correcto. Sí, claro. Sí, porque esto estamos comenzando recién y la verdad que. No, sí, está bien. Está muy bien. Gracias, nada que decir, me parece bien, la máxima respuesta. Ahora hubiera sido una semana después, ahí se les complica la vida. Profesor, ¿y la forma va a ser similar a la que vimos ya? ¿Usted nos dicta las preguntas? No, no, no, no, ya, no, esto no va a ser más sofisticado. No va a ser más sofisticado. ¿Algo de memoria? Todo. No voy a recordarme ahora, pero sí hay cosas que hay que saber. Nos manda un aviso. Estoy tratando de acordarme, disculpen, pero sí. El 680, y hace rato que les vengo diciendo que el 680 tienen que manejarlo. Tienen que manejar el COD en el 223 de los conceptos de los distintos jueces árbitros. Un árbitro de derecho, ¿no es cierto? Árbitro arbitrador, legal de componedor, el árbitro mixto. Esos dos al tiro de cajón que me acuerde. Y déjenme ver si hay algún otro más. Lo subo a la página. Ok. Ahí les voy a subir los PPT de lo que hemos visto antes de sumario y de. Y de, ¿cómo se llama? Y de arbitral. ¿Y de arbitral? ¿Te crees que lo voy a subir antes de bien? Sí. Sí, sí, sí. Porque para... Ya tengo tiempo para hacerlo con vos. Para la primera evaluación, profesor, no tuvimos el material. ¿No? No, a pesar que yo... Pero me encontré en el principio de mi clase. Y el mismo punto que yo había pasado. ¿Era el mismo suyo? Ya. Exacto, lo tengo. Sí. Ojo, es para ver la nota, ¿no? Hoy día te convertiste en santo, Raúl. Por favor, no más desesperen. Mira, tienen que dejar porque después yo hace así. Ahí está la escala de notas. Sí. Ahí está la pauta de la nación. ¡Sacaron una hoja! ¡Oh! Oye, esto era la... Sí, como decía, ¿no? Madre, pues. ¿En tu afán de pagar el año? Así no. De verdad, nos salvaste con la pregunta. Gracias, ya mañana viene a estar en... ¿Ni consiguió usted? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? A mí yo lo organizo. ¿Tiene conejo? No, el conejo es bajo. A mi profesor, yo le digo que no me visitó el conejo.